Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con nosotros el pastor Juan Millanao Rago. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Estaba pensando que en el día de ayer conversamos acerca de la señal del pacto y hay un detallito que yo quisiera reforzar, Juan, porque me pareció interesante cómo hace mención que si oyeres, estoy pensando aquí, si descansas vas a tener una especie de tranquilidad, pero mira, el Deuteronomio 5:13 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Después va a venir la recomendación de descansar el sábado, pero 6 días el Señor nos da para que hagamos toda nuestra obra. Y ahora estoy pensando, hay que tener cuidado porque no será que estamos tan apresurados el sábado para que pase el sábado porque no hicimos la tarea en la semana de lo que teníamos que hacer. Es una cuestión que a veces hay que pensarlo, ¿no? Señal de santificación. Mira, yo leo Éxodo 31:13 para conversar, Juan. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. No hay una santificación fuera de Jehová. Claro, y hay una relación, ¿no es cierto? El Señor lo que quiere siempre establecer una relación. El cristianismo es una religión de relación. Por eso que dice aquí que es una señal entre mí y vosotros, ¿no? No basta meramente conocer intelectualmente, cognitivamente. La verdad es que esta señal no es meramente una señal externa, es una señal de una relación, de una confianza, es una relación significativa con alguien a quien se conoce, al Dios Redentor, ¿no es cierto? Así que aquí nosotros tenemos que cuando hay esta relación con Él, entonces no está ese prurito de que, ¡ah, qué lástima, llegó el sábado o que se vaya luego el sábado! Sino que va a haber gozo en servirlo, en temerlo, en creerle, en confiar en el Señor e invocar su nombre. De manera que es una alegría, un gozo, experimentar la intensificación de la presencia de Dios el día de reposo, el día sábado. Quizás recomendar a nuestros auditores un libro que hay, escrito por una dama, para damas en realidad, que dice Otra vez sábado. No sé si lo has visto, lo has leído por allí, pero interesante que ella hace un análisis de que justamente tenía ese problema que tú mencionas. Uh-huh. El sábado, y empezaba el viernes llena de actividades para tener un reposo al sábado, y cuando llegaba el sábado, terminaba agotado. Claro. Entonces ella hace un análisis, ¿por qué no? Y bueno, algunas cosas que dice, ¿por qué no empezamos a reposar el sábado, a prepararnos el sábado, el domingo? Dice, sí. Pensando en lo que va a ser el sábado. Y eso es como tener una relación íntima con Dios también toda la semana. Toda la semana. Exactamente. Claro. Un ordenamiento a través de la semana, acordándonos que en unos días más viene el sábado y que es una cita muy importante, ¿no? Si viniera, digamos, una autoridad importante a nuestra casa, yo creo que no dejaríamos de limpiar la casa, ordenar la casa y nosotros mismos lucir un atavío, un atuendo acorde, ¿no es cierto? Bueno, eso es, cuando el Señor viene, yo creo que debemos ser respetuosos, ¿no es cierto?, en el sentido de esperar su llegada y disfrutar su compañía. Fíjate que en Éxodo 31:12 dice lo siguiente: habló además Jehová a Moisés diciendo, y algunas recomendaciones que están insertas en esto, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis, y aquí viene el concepto básico, ¿no es cierto?, para que no se olviden, uh-huh. Para que lo recuerden siempre, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Interesante eso. Volvemos a esa idea. Porque es señal entre mí y vosotros, y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, que es el que los separa. Así que guardaréis el día de reposo, dice el versículo 14. Interesantes esas recomendaciones que hace Biblia en relación a la observancia del sábado. Sí, se reitera en muchas ocasiones aquí en el libro de Éxodo este concepto del sábado, el día de reposo, de esta práctica, de esta relación, de esta señal del pacto, es porque el pueblo de Dios siempre ha caracterizado por tener mala memoria. No recuerdan, se olvidan los actos de salvación que Dios ha operado. Un corazón agradecido es una persona que mira al pasado y dice: Señor, gracias por todas las veces que me has bendecido y me has levantado y has superado conmigo la crisis, ¿no es cierto? Así que cuando Dios se acuerda, Dios hace algo. A veces nosotros cuando nos acordamos de alguien, no hacemos nada, no llamamos, no le mandamos una carta, menos le vamos a mandar dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando Dios se acuerda, no tiene meramente una reminiscencia. Cuando Dios se acuerda, hace algo en favor de nosotros y cada uno. Allí en Isaías 43:10 nos dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos. Interesante eso, son testigos. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. Ese refuerzo de entender a Dios como un Dios supremo, omnipotente, omnipresente, son conceptos muy básicos para saber cuál es el Dios que hizo el pacto con nosotros, cuál es el Dios que se acercó a nosotros y nos dio su protección. Incluso hay relatos que hablan como la gallina, ¿no es cierto?, dice, cuida sus polluelos. Eso es acercarse para que nosotros entendamos en nuestro vocabulario lo que es Dios, pero Él sigue siendo poderoso, que lo conozcamos, pero también habla de ser testigos. Y sabes tú que el sábado es una forma, pero tan especial para darse a conocer como un adventista, como una persona que guarda el sábado, porque siempre aparece esta situación puntual. ¿Por qué no hacemos esto el sábado? No, es que yo no puedo. Hay algunas excusas que a veces no son muy excusas, ¿no? Sí. Otro aspecto de los textos que tú has leído, Raúl, que hay que destacar es la santidad del sábado. Pero que es una manera es un medio que Dios tiene para producir santidad en personas. Porque eso es lo que Dios busca, que nosotros seamos apartados, santificados por Él. La santidad siempre tiene que ver con personas, ¿no es cierto? En el taller de Dios, ¿no es cierto? Así que, ok, sábado santo también, pero la santidad es de las personas, ese es el objetivo último, porque el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, como dijo el Señor, sino que el sábado es para beneficio y santidad del hombre. Mira, allí en Primera Crónica 28, 9, hay una recomendación que es también para nosotros hoy día. Dice, le habla a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre. ¿Quién era el Dios de tu padre? David, ¿no es cierto? Un hombre que estuvo muy cercano a Dios, pero también muy lejos en algún momento. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Oiga, es importante guardar el sábado para acercarse a Dios y conocerlo. Me parece que la cita sí, así lo amerita y lo dice. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.